Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un gusto, un placer enorme y un honor poder participar en esta feria del libro feminista, porque me parece que es una conmemoración, una feria del libro feminista. Y es una conmemoración para celebrar la existencia de los libros como parte de la vida de las mujeres. ¿Cambio de micrófono? ¿Este está mejor? Qué bueno. Es que a mí me reverberaba mucho escuchar el otro. Bueno, es una celebración sobre la persistencia ya de los libros como parte de la vida de las mujeres y desde luego de los hombres, pero en las mujeres, porque como todas lo sabemos y todos, las mujeres estuvimos excluidas de los libros, tanto como lectoras, como autoras o como protagonistas de los hechos narrados en los libros. La exclusión de las mujeres llegó a ser tal que los libros se consideraban objetos que no tenían nada que ver con las mujeres. Y yo sé que en este espacio hay otras mujeres como yo, que habemos muchas mujeres que somos mujeres de los libros. Si algo nos puede definir, es la presencia de los libros en nuestras vidas. Yo les quiero comentar aquí, personalmente, que tal vez la actividad que yo más hago, más he hecho a lo largo de mis 66 años de vida, ha sido leer. Diario he leído y diario he aprendido algo a través de los libros. Y leer libros también me condujo a escribir libros. Y también quiero decirles que desde hace muchos años, una actividad que hago permanentemente es escribir. Yo diario escribo libros, aunque no cuajen esos libros, pero yo estoy investigando y para poder pensar, escribo, porque una piensa diferente al escribir. No es lo mismo pensar sin escribir. Y por ahí, si alguna le da flojera, yo las invito a que escriban para que desarrollen otra dimensión de su experiencia subjetiva, que es pensar escribiendo. Y luego ya, bueno, si tienen la suerte de que salga un libro como producto terminal de ese proceso, pues ya hay otra experiencia que es formidable, y es que otras personas lean lo que una escribe. Y eso es algo extraordinario, sentir que lo que una escribe en solitario, porque para escribir se requiere mucha soledad, soledad profunda, para poder conectar con lo que una es y lo que una piensa y lo que una siente, lo que una escribe en esa soledad llega por ahí en una página fotocopiada en un grupo de estudiantes de un diplomado que a lo mejor leen algo que una escribió, o algunas amigas o compañeras o personas absolutamente desconocidas, pero que nos podemos conocer a través de los libros. Y una puede, como lo he hecho yo, como lo han hecho ustedes, tener diálogos rotundos y profundos con mujeres que dejaron testimonio escrito, pero que ya murieron. Y puede una aprender lo que plasmaron en sus libros, que no es poco, que es parte de su extraordinaria experiencia, en este caso, como feministas. Y quisiera decir que el feminismo como cultura, ojo, como cultura, está conformado por diversos feminismos que se autoidentifican ideológicamente, se ponen apellidos, participan desde luego y gestan movimientos sociales, civiles, movimientos políticos importantes y pueden ser identificados por su experiencia pública, política, que trastoca el orden, que toca el orden, que cambia cosas, que propone cosas. Y todo esto a través de libros maravillosos que han permitido acuñar el conocimiento feminista de varios siglos, son 3 siglos de feminismo en la Tierra. En México es 1 siglo de feminismo y yo las convoco para que la feria del año que viene sea la feria que conmemore el 1er siglo del feminismo en México, tomando una fecha arbitraria que es el Encuentro Feminista de Yucatán, que se celebró en Mérida en 1916. Conmemoremos nuestro centenario haciendo investigación profunda sobre la historia del feminismo local, sobre los aportes del feminismo en cada lugar del país, en cada estado, en cada entidad, y luego ya, si nos queda tiempo, hacerlo en cada municipio. Tendríamos que saber, hay municipios que se han destacado por su participación en el feminismo. O sea, que yo convoco a una siguiente feria con el tema del 1er siglo del feminismo, el 1er centenario del feminismo en esta tierra. Otros festejaron el 1er bicentenario y luego el 1er centenario de la Revolución Mexicana. Nadie se acordó ahí de los feminismos. Y me parece que somos nosotros, quienes debemos en primera persona contar esa historia, ese relato histórico que no se conoce y que no conocemos. Y que nos propongamos hacer pequeños libros, si quieren, con los aportes de cada quien, y que los traigamos aquí a la siguiente Feria del Feminismo y que podamos dar una bocanada histórica proponiendo y trayendo lo que durante este siglo hemos hecho las mujeres en México, pero como tampoco somos encerradas en nuestro país, formamos parte de redes feministas latinoamericanas y que muchas de ellas globales, también tendríamos que traer lo que el feminismo ha aportado en este siglo al mundo. Y me parece que es muchísimo. Yo sostengo que ese feminismo como cultura, que abarca, decía yo, diversos feminismos por sus concepciones ideológicas, por la época en que se han desarrollado, por las acciones prácticas que han promovido, por todo eso se han diferenciado, pero también por una gran cantidad de componentes se han asemejado a tal grado que a todo eso lo llamamos cultura feminista. Esa cultura feminista, lo pienso como antropóloga, como historiadora, es la más importante aportación de las mujeres a la crítica de la modernidad. Mujeres organizadas, no de cualquier tipo de mujeres, mujeres organizadas que además han actuado políticamente, han actuado civilmente y han incidido con esta cultura feminista que ha tenido como gran aporte la crítica al androcentrismo de la cultura moderna. La crítica al androcentrismo, pero la crítica a todo tipo de desigualdades generadas en la modernidad. Y esa es una clave que atraviesa los feminismos anteriores y vigentes en nuestro mundo. Otra clave de semejanza de los feminismos ha sido que no solo se ha hecho la crítica del orden establecido, sino que ha sido la crítica al poder supremacista, al poder de dominio, que se expresa de muy diversas formas. En primer lugar, el poder patriarcal sobre y contra las mujeres, y aquí voy a empezar a citar otros libros, y voy a citar a Kate Millett, que dice que el patriarcado es un orden social que no solo somete a dominio a las mujeres, sino que también somete por parte de los hombres, sino que también somete a otros hombres al poder de hombres poderosos. Hombres poderosos por su edad, poderosos por su raza en órdenes racistas, poderosos por su condición cultural y étnica en órdenes de discriminación étnica, poderosos por sus recursos económicos y sociales, por el monopolio que han hecho para apropiarse de los bienes y productos de otros hombres. O sea que el patriarcado es un orden de dominación que también se ceba contra hombres. Se ceba contra niños, chiquitos. Ahí los estoy viendo. Corretean aquí en una feria del libro feminista, donde también tenemos que decir que la crítica feminista abarca la dominación de unos hombres a otros hombres también, y es importantísima, y tenemos que investigar qué pasa allí, y tenemos que considerarlo como parte de nuestra causa feminista contemporánea. Dice Kate Millett, también se trata de un orden de dominación de personas con capacidades reconocidas sobre personas que no cumplen con esas capacidades o que son consideradas discapacitadas. Todo eso está contenido en una de las páginas extraordinarias de esta gran, gran feminista contemporánea, Kate Millett, en su libro Política Sexual, donde definió al feminismo como una alternativa de política sexual en su tiempo. A todo eso después se le llamó política de género, décadas más tarde, y también está cifrado esa política de género en otros libros. Quiero mencionar dos libros muy importantes. Uno, que es el resultado de un coloquio, de un congreso, que se llamó Hacia una antropología de la mujer. En ese congreso, una extraordinaria antropóloga acuñó la teoría de género y acuñó lo que luego se llamó la categoría de género, que hoy da vuelta al mundo. Y además se plasma en numerosas acciones feministas, se plasma en acciones de gobierno, generalmente muy mal llevadas a cabo y generalmente con mucha simulación, pero digamos que abarca hasta ahí, abarca la conciencia y la formación de jóvenes mujeres feministas que se acercan por primera vez al feminismo y que hacen sus lecturas, y ya voy a decir de quién, de Gayle, así se escribe, G-A-Y-L-E, Gayle Rubin. Eso suena fácil, ¿no? ¿Sí? O lo deletreo también. R-U-B-I-N. ¿Ya lo conocen ese nombre? Las que fueron al diplomado, claro que sí. Díganlo con voz potente. ahí estudiamos a Gail Rubin, por lo menos cuando a mí me tocó dar mi módulo. Gail Rubin escribió una conferencia, un papel muy importante para ese Congreso de Antropología, y ella lo tituló Acerca del tráfico de mujeres. Fíjense qué nombre, Acerca del tráfico de mujeres. Y ella, como buena antropóloga, tomó ese nombre a su vez de un teórico maravilloso que está en la simiente del feminismo ilustrado del siglo XX, que se llamó Lévi-Strauss. Quiero decir que Lévi-Strauss no es solo una marca de jeans, es el nombre de un gran antropólogo estructuralista que pensó, cuando él pensaba en estructuras mínimas y estructuras máximas, y buscando la estructura, la llamó así, más elemental del parentesco, encontró que la estructura más elemental del parentesco universalmente es la estructura madre-hijo, madre-hija. Hasta ahí. El padre, luego hay que descubrirlo y luego fue inventado, pero no forma parte, según Lévi-Strauss, de esas estructuras elementales del parentesco. Pero vuelvo a su libro, que se llama así, Las estructuras elementales del parentesco. Simone de Beauvoir, cuando estaba haciendo su investigación para El segundo sexo, en 1947, acudió al borrador de las estructuras elementales del parentesco y utilizó la teoría muy, muy revolucionadora, antropológica, de Lévi-Strauss para fundamentar lo que decía Lévi-Strauss. Y lo que decía Lévi-Strauss es que las sociedades patriarcales trafican con las mujeres, trafican siempre con las mujeres. No solo, como ahora, que identificamos el delito de trata y tráfico de personas. No, siempre, aún cuando se haga con normas establecidas, con ceremonias, rituales, esponsales, casamientos, noviazgos, siempre hay un tráfico de mujeres entre comunidades. Y Lévi-Strauss lo explica por la endogamia y la exogamia, la necesidad de buscar parejas fuera de la comunidad propia, fuera de la familia propia, fuera del clan propio, fuera del linaje propio. Eso se llama exogamia. Y aunque ustedes no lo crean ni lo sepan, ustedes han estado marcadas y marcados por las reglas de exogamia patriarcal, en la búsqueda de pareja, amigo, amiga cariñosa, visitador nocturno, lo que tengan, pero eso está marcado por reglas de exogamia. Y también la endogamia es un principio para mantener los grupos de poder que las sociedades patriarcales han contribuido a sostener, como por ejemplo las clases sociales. Todas las clases sociales tienen reglas de endogamia y algunas tienen aspiraciones de exogamia, aquello de buscar un buen partido en otra clase, en otro sustrato de clase. Pero bueno, quiero referirme a por qué les traje esto a colación, es porque Gail Rubin tituló a su trabajo, en vez de la categoría de género, lo tituló Acerca del tráfico de mujeres. Ustedes pueden consultar la traducción, está hecha en un libro de Marta Lamas, que es una compilación muy importante sobre artículos sobre la categoría de género, donde participan diversas teóricas del momento, hace 20 años, que estaban contribuyendo a crear tan importante teoría de género. Todo eso está en libros específicos, determinados. Está escrito en ciertas páginas, con un cierto lenguaje, con conceptos importantes que se remiten a otras teorías y a otros análisis. Gail Rubin, al mismo tiempo que otra gran investigadora, que se llama Joan Scott, inventaron cada una por su lado lo que ahora llamamos teoría de género. Joan Scott, como historiadora, llegó a la misma conclusión que Gail Rubin. ¿Y cuál es esa conclusión? Y lo digo porque de eso se trata en la actualidad una parte de la formación feminista en el mundo. Y es que nada humano es absolutamente biológico. ¿Quieren que se los cuente otra vez? Nada es absolutamente biológico. Los seres humanos, mujeres y hombres, somos efectivamente seres bio, pero también somos seres socio, o sea, seres sociales. También somos seres psico, porque desarrollamos una subjetividad, una mentalidad. Entonces ya vamos diciendo que somos bio, socio, psico, econo, porque también somos seres de relaciones económicas y prácticas económicas. Entonces ya voy en bio, socio, psico, econo, pero también somos juridi, porque también somos seres de las normas escritas, consuetudinarias, usos y costumbres, pero normas al fin, pero también somos seres de las leyes. Las leyes afectan nuestras vidas, a veces para muy mal, a veces para mejorar la vida, ¿no? Bio, socio, psico, econo, juridi, politi, porque todos los seres somos seres políticos, mujeres y hombres, al vivir, vivimos más cerca, pero entonces, ¿saben qué? Ya sé, ahí se oye mejor, acá, no se oye hasta atrás, es que acá a mí me reverbera porque yo soy sorda, yo uso audífonos. Entonces me hace cortocircuito y me hace los audífonos. Me los voy a quitar. Si al fin es para que ustedes me oigan. Bueno, ahí está mejor. Ya no me reverbera tanto. ¿En qué iba? Que somos seres politi. Y esa es la clave que develó la categoría de género y la teoría de género. Somos seres inmersos en relaciones de poder, inmersos siempre, no solo a veces. Por eso somos entes políticos. Y también somos, obviamente, como síntesis de todo eso, seres de cultura, seres de historia. Nosotras no somos otra especie más. Somos esos seres complejos que actuamos y vivimos en el mundo. Y lo que develaron estas autoras es que aquello que nos habían enseñado que era natural en cuanto al sexo, no era natural, sino que es una construcción social, cultural, política, jurídica, y a eso llamó género Gail Rubin. ¿Quieren que se los cuente en síntesis? En síntesis, Gail Rubin escribió, no me acuerdo la página, pero ustedes la van a buscar. Dijo, el género es ese conjunto de atributos que históricamente en cada sociedad, en cada cultura y con todos sus estamentos se asigna al sexo de las personas. Se reconoce como atributos ligados al sexo. Y todo eso puede cambiar. Y tal vez la clave más revolucionaria de la teoría de género fue plantear y demostrar que eso puede cambiar, como ya históricamente las mujeres movilizadas lo habían ido mostrando, cómo se pueden cambiar cosas que se creían incambiables desde el punto de vista de género. Eso está en los libros, y eso está en ese libro que fue objetado en la Conferencia Mundial de Pekín, que está cumpliendo 20 años. 20 años después, seguimos hablando de género. Por más que los fundamentalistas encorchetaron el término género, considerando que eso era una aberración inaceptable en documentos internacionales. Pero finalmente, el género llegó para quedarse. Fue asimilado como el nombre de una postura revolucionaria de cambios en la condición de mujeres y hombres, en cambios en nuestras sociedades, en cambios en nuestras culturas, pero también en la innovación para formular un nuevo contrato social, un nuevo contrato basado en los cambios de género. Eso es lo que estamos impulsando en la actualidad y lo que se ha impulsado desde antes. Me parece que es importante que lo sepamos y que sepamos cómo se han desarrollado las ideas feministas, las acciones feministas, en qué hemos avanzado, en qué no hemos avanzado y al contrario, pareciera que se recrudecen condiciones de opresión para millones de mujeres en nuestro país y en el mundo entero. Entonces, la celebración del libro es múltiple, porque en los libros están plasmadas las ideas feministas. El feminismo es una cultura ilustrada, lo subrayo, es ilustrada, es científica y tiene muy diversas fuentes del conocimiento. La experiencia de las mujeres, desde luego, ha sido central. La narrativa, el relato que las mujeres hacemos de lo que vivimos, de lo que nos importa, de lo que no queremos, y las mujeres analfabetas y las mujeres alfabetas. Hay una experiencia en Chiapas que quiero traer aquí hablando de libros emblemáticos. Así como hablé de Política Sexual de Kate Miller, hablé del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, libro necesarísimo como libro de cabecera feminista, me parece importante. Hablé también del libro de Lévi-Strauss, Las relaciones elementales del parentesco, las estructuras elementales del parentesco. Y ahora quisiera también hablar de otro libro que ha sido muy, muy importante para las mujeres en el mundo entero y que es ese libro que viene después. El libro que no se ha escrito, pero que ya tiene escritoras, que se están formando, que se están educando, que están aprendiendo su tradición feminista. Nosotras tenemos una tradición feminista y múltiples tradiciones feministas también. Tenemos además, por ejemplo, ya no solo libros con propuestas, panfletos con propuestas. Hemos pasado a veces del panfleto al libro, al folleto. Hemos hecho todo eso, pero también hemos hecho leyes. Las leyes son libros extraordinarios, son libros valiosísimos. Las leyes que hemos impulsado las feministas con contenido feminista son fórmulas, mecanismos, conceptos, ideas para desmontar la cultura y la sociedad patriarcal. Por eso, como libros de cabecera, deben estar las leyes que hemos ido formulando las feministas y que lo hemos hecho muchas veces con mucha incomprensión, con poca solidaridad social y con poca sororidad de parte de otras compañeras que por principio están en contra de las leyes. Por principio, sin siquiera saber que hay leyes que están a favor de sus derechos, por ejemplo, de sus derechos humanos. Esos son libros importantes. Yo he contado 6 leyes fundamentales en nuestro país que contienen derechos humanos de las mujeres. ¿Quieren que se las cuente? ¿Sí? ¿Se las digo? ¿Las van a apuntar o se les van a olvidar? Bueno, la primera ley que tiene una parte importante relativa a derechos humanos, en este caso de las niñas, fue la primera, es la Ley General para Prevenir y Erradicar la Opresión contra los Niños, las Niñas y los Adolescentes. Esa es la primera ley que tiene una perspectiva de derechos humanos, etaria y de género. Combina estos 3 enfoques, importantísima, y ahí se plasman por primera vez bajo el prisma de los derechos humanos, desde una perspectiva feminista, los derechos de las niñas. También las invito a participar en este año, que es el Año Internacional, para saber cuál es el estado de las niñas en el mundo. ¿Quieren que lo repita? La ONU ha convocado en todos los países donde actúa, donde tiene influencia, a dedicar este año al conocimiento profundo, científico, de palabra, de relato, por las propias niñas, por sus comunidades, por sus madres, etcétera, para saber cuál es el estado de vida de las niñas en el mundo. No es idéntico al de las mujeres adultas. Las niñas tienen necesidades específicas, tienen carencias específicas. Muchas de ellas, ellas mismas no pueden satisfacer esas necesidades. Dependen del mundo adulto para la satisfacción de sus necesidades. Muchas niñas en nuestro país, en el mundo, viven carencias insoportables. Tenemos que nombrar esas carencias. Tenemos que hacer visible qué necesitan las niñas. Tenemos que decirlo, publicarlo en libros y participar en la convocatoria de la ONU para hacer un gran informe civil ciudadano, aparte de los gobiernos, sobre el estado de vida de las niñas. Se consideran niñas las nacidas hasta los 18 años. Son niñas. Pues yo les diría para empezar que las niñas en México requieren escuelas para ir a apropiarse de los libros. Requieren la lectoescritura. Requieren un lápiz y un papel para escribir su nombre. para escribir su primer derecho humano. ¿Saben ustedes cuál es el primer derecho humano de las niñas? ¿Quieren que se los cuente? El primer derecho humano de las mujeres y las niñas es el derecho a la vida. El derecho a la vida, que luego fue ampliado al derecho a la vida libre de violencia. Y luego fue ampliado al derecho a la vida libre de miedo y de violencia. Y le podemos seguir ampliando todos los derechos humanos que las niñas requieren saber para poder desarrollarse con una conciencia de seres humanas con derechos. Bueno, para algo sirven la declaración del año de, esperemos que el año de las niñas sea de veras un año para promover los derechos humanos de las niñas. Yo añadiría, desde luego, el libro, y que las niñas se alfabeticen así, escribiendo: tengo derecho a la vida libre de violencia. Lo pueden hacer en su cuaderno doble raya, o las que ya tienen acceso a tablet y computadora, en su computadora. O sea, es tan aberrante la desigualdad en México que hay niñas que no tienen ni un cuaderno y hay otras que ya se alfabetizan en medios, digamos, modernos, contemporáneos. Pero yo añadiría, por ejemplo, que las niñas tengan una letrina separada de la letrina de los niños y ambas separadas de las letrinas de maestras, maestros y administrativos de sus escuelas. La letrina es un derecho humano, o el baño cuando ya hay condiciones para que haya baño, agua corriente. O sea, digamos dónde estamos y digámoslo a través de muchos libros. Ese libro que no está escrito, me parece que es un libro que debe importarnos mucho y que podemos ser coautoras, colectivas, individuales, de este dar cuenta al mundo con preocupación feminista, pero también con acciones feministas para erradicar la opresión de las niñas. ¿Y qué más diríamos? Que tengan una vida libre de violencia, que no se las castigue a las niñas, que no se las acorrale, que no se las avergüence, que no se burlen de las niñas, que no las excluyan, que no les peguen, que no las maltraten a golpes, a coscorrones, que no las obliguen a hacer cosas contra su voluntad. Bueno, todo eso tenemos que sacarlo a la luz este año, y supongo que nos llevaremos más años, específicamente sobre las niñas. Y si decimos niñas indígenas en regiones de hambre en nuestro país, tenemos que diseñar la alternativa a esa situación. Una alternativa, como es el feminismo, que se construye social y colectivamente, y que tiene que ser una obligación del Estado proteger y garantizar. Los derechos humanos tienen que ser garantizados. ¿Y qué más seguimos diciendo? Seguimos diciendo derechos sexuales y reproductivos. No puede ser que en nuestro país haya decenas de miles de embarazos de niñas menores de 18 años. Según la CEPAL, México ha aumentado en los casos ya significativos estadísticamente de niñas gestantes de 10 años. De 10 años gestantes en nuestro país. sabemos antropológicamente, pero no demográficamente, que en nuestro país el incesto es práctica sexual común. Pues tenemos que desnaturalizarlo, tenemos que desnormalizarlo, tenemos que volverlo una conducta delictiva, pero también tenemos que volverlo una conducta que podemos prevenir para poder erradicar. Tenemos mucho que hacer y mucho está basado en libros que han escrito otras personas, a veces al otro lado del mundo, para universalizar lo que llamamos cultura feminista y que hoy impacta socialmente de manera muy importante. Decía yo que hay un libro de Chiapas, que me importa mucho, que sería bueno invitar a la próxima feria del libro feminista. Está editado por una colega, Ámbar, ahora olvido el apellido. Es una experiencia maravillosa de trabajo con mujeres indígenas de Chiapas, que hicieron un proceso de conciencia de género en talleres, en grupos, y fueron adquiriendo esa nueva conciencia sobre sí mismas, desarrollando una subjetividad feminista, y fueron escribiendo lo que pensaban. El libro que les comento se llama Conjuros y Ebriedades. Vean qué título: Conjuros y Ebriedades. Es un libro extraordinario. Conjuros y Ebriedades. Escrito, editado por Ámbar, olvido el nombre, pero lo pueden buscar en internet y me lo pasan de nuevo. El libro está formado realmente por textos que recogen lo que las mismas talleristas llamaron conjuros. Conjuro, por ejemplo, hay un conjuro que a mí me impacta mucho, que está publicado en el libro que vamos a presentar hoy en la tarde, y que es el conjuro para que no venga el ejército. Y es impresionante, es profundamente conmovedor cómo la mujer que hace ese conjuro va convocando a todas las fuerzas de la tierra, a todas las energías, a todos sus ancestros, para que le den fuerza, para que les den fuerza a las mujeres, para que no llegue el ejército a golpear, a asustar, a violar. Y nada mejor escrito en lo que yo haya leído en 20 versos de esos conjuros y ebriedades que se llama Para que no venga el ejército. Y hay otros más, hay unos muy bonitos, hay unas ebriedades, porque en realidad fueron escritos por una de las participantes que estaba bajo los influjos del alcohol, y ella quiso llamar ebriedad a lo que no se atrevía a decir cuando no estaba ebria. Y eso nos hace ver que las condiciones de escritura de las mujeres de los libros feministas son muy diversas. No todas escriben con todo puesto. Muchas escriben en la mesa de la cocina de su casa. Otras escriben porque alguien abrió un taller de escritura, y aunque no lo crean, muchas de las que publicaron en Conjuros y Ebriedades siguen siendo analfabetas. ¿Por qué? Porque en los talleres lo que se hizo fue recoger de su palabra y no de su escritura, porque no fueron alfabetizadas esas escritoras no saben escribir y no saben leer. ¡Oh, paradoja! Bueno, pues yo quisiera, para todas las escritoras de conjuros y ebriedades, que aprendan a leer y a escribir, y que el próximo poema que escriban sea escrito por ellas mismas. No puede ser que hagamos una acción feminista de género y que las mujeres no sean alfabetizadas. Debería ser un primer principio de cualquier acción feminista, que las mujeres se apropien de la escritura y que puedan escribir por cuenta propia. Luego, otro es ese libro, para paradoja, está escrito por mujeres mayas, está escrito además sobre papel amate, amortajado, por un colectivo de una cooperativa de mujeres que produce el papel amate, que no participó en los relatos de conjuros y ebriedades, pero las de conjuros y ebriedades usaron su papel para escribir la publicación. La edición constó de 500 libros. Son libros únicos. Búsquenlo si todavía lo pueden conseguir, por ejemplo, para el diplomado, por ejemplo, para una institución. Sería un lujo que lo tengan, porque 500 son muy poquitos y se van a acabar. Y son una joya de la historia de la escritura feminista en el mundo, ¿eh? Nada más que es en nuestro país. ¿Y qué más tiene de novedad? Que las mismas autoras diseñaron la portada. ¿Y qué quisieron plasmar en la portada? Después de talleres de autoestima, talleres de empoderamiento, se volvieron tan individuales cada una, que quisieron que la portada de sus libros llevara sus rostros. ¿Y cómo resolvieron ese problema? Pues trabajando con otro colectivo que hizo máscaras de los rostros de cada una de ellas. Creo que hicieron 20 máscaras y luego las plasmaron en la corteza del amate, y entonces la portada es de amate con la cara individual de cada una. Son 20, luego se repiten y se vuelven, porque no había tantas mujeres que participaran. Libro escrito por algunas mujeres analfabetas, pero firmado con su cuerpo. Firmado con su cuerpo. Firmado con su rostro en la portada. ¿Ya me siguieron? Todo lo que implica esa escritura sui generis, pues ese es otro libro. Podría yo citar muchos más libros, pero esos también hay que descubrirlos. Yo pienso que parte del placer de leer, de investigar, es hacer la búsqueda de los libros que contienen las ideas que, en las que nos basamos y que usamos todos los días sin saberlo. También decir que sí es muy importante que las autoras tengan nombre. Son personas. No se vale, como nos han dicho patriarcalmente, que publiquemos en el anonimato, porque otros se apropian de nuestros saberes. Entonces lo digo para estudiantas del diplomado y sus amigas que están aquí. Cuando hagan una investigación, no digan que dice un libro en una revista de octava mano que ustedes supieron algo. Den las fuentes originales. Y si pueden, léanlas. Lean las fuentes originales. Fíchenlas. Hagan fichas. Hagan fichas. Nada mejor, no hay mejor homenaje al pensamiento de alguien que se repita tal como es. No plagien, no plagien. Luego una se da cuenta, ¿eh? Yo me doy cuenta cuando me plagian a mí, o sea, que y es que una va creando su lenguaje, su manera de decir, sus categorías, sus recursos demostrativos que son propios. Entonces, no plagien, desarrollen su pensamiento. Si te digan que son afines a, que tienen sintonía con, y entonces se va creando ya una corriente del pensamiento, una corriente importante en la práctica feminista. Y también decir, no solo feminista, sino una corriente, una práctica democrática. Finalmente, reivindicando el feminismo como en su historia, como surgido de mujeres que primero aprendieron a leer para luego poder escribir. También primero aprendieron el humanismo del siglo XVIII. Aprendieron ese humanismo. Y ese humanismo fue la base del feminismo. Pero fue muy diferente el feminismo, porque las feministas hicieron la crítica del humanismo moderno porque lo consideraron androcéntrico y patriarcal, y porque no expresaba lo que ellas aspiraban, se derivaba de ese humanismo, que era muy excluyente para las mujeres y que por lo tanto no podía ser la base de su pensamiento, sino solo criticado. Y aprendieron a hacer algo que hoy está muy de moda. Aprendieron a hacer la deconstrucción del pensamiento establecido. ¿En qué consiste? Es muy fácil y ustedes lo pueden hacer. Sobre la relativa afinidad con ciertas ideas, pero que criticamos porque no estamos de acuerdo, desde el feminismo, las autoras, ustedes, yo, tomamos la teoría de la que se trate, la filosofía, el paradigma, y lo vamos leyendo feministamente. Y nos preguntamos, ¿con qué no estamos de acuerdo? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le sobra? ¿Qué sería, como decía Lévi-Strauss, lo elemental del paradigma con lo que sí te quedas? Pero ya después de haber hecho una lectura crítica y de haber desmontado la parte androcéntrica y patriarcal, por ejemplo. Ellas hacían deconstrucción. La deconstrucción feminista la pueden aprender en el segundo sexo, en el primer tomo. En los tres primeros capítulos, Simone de Beauvoir da una lección magistral de deconstrucción. ¿Y qué es lo que hace? Toma a los humanistas de vanguardia, en los que ella se formó, y los analiza críticamente desde un ubis, o sea, se sitúa como mujer. Su pensamiento entonces es situado desde su condición de género y desde ahí hace la crítica deconstructiva de cuatro fuentes fundamentales del humanismo de la primera mitad del siglo XX. Una, el marxismo. Simone de Beauvoir fue marxista. Dentro del marxismo, del materialismo histórico, ¿qué le critica? Su androcentrismo. El sujeto es macho, varón, masculino. Y además es un sujeto de clase y de género. Le critica que a las mujeres no las incluye en el materialismo histórico como un sujeto de la historia. Y le critica más cosas, pero se queda con el núcleo fuerte del marxismo y lo transforma feministamente. Sigo adelante, ¿me siguen? Es apasionante. Eso está en un libro, toma el psicoanálisis freudiano, que fue vanguardista en la primera mitad del siglo XX. Era el horror. La derecha de la época criticaba a Freud porque consideraba que era un perverso al hablar de sexualidad, al construir al sujeto sexual y al construir su proceso de desarrollo físico y psíquico basado en la sexualidad. Y entonces la derecha lo critica por eso, y Simone de Beauvoir lo critica porque no fue más adelante, por machista y patriarcal, por misógino. Entonces Simone de Beauvoir critica la misoginia de Freud, pero se queda con la teoría psicoanalítica. Critica la teoría del complejo de Edipo, pero se queda con las teorías de configuración del inconsciente y la subjetividad, de la construcción del deseo, etcétera, etcétera. Y se queda con un psicoanálisis resignificado feministamente por Simone de Beauvoir. Y luego toma, por ejemplo, les conté la teoría de Lévi-Strauss sobre las estructuras elementales del parentesco, y le pide a Lévi-Strauss que no se quede en el tráfico de mujeres, que explique más por qué se origina la opresión de género, por qué es una dominación sexual siempre, aunque tenga que ver con las elecciones, siempre es una dominación sexual de los hombres a las mujeres y a todos los diferentes. Y le plantea, bueno, era su cuate, que vaya más allá. Y finalmente toma las teorías biológicas que estaban de moda y que plantean todo el tema de que la especie humana no es una especie creada, es una especie producto de la evolución. Y se queda con ello, pero luego también les exige que desarrollen por qué somos una especie que es binaria, ¿por qué hay dos sexos? ¿De qué se trata todo eso? Bueno, eso es la deconstrucción epistemológica. Sí, la epistemología es muy importante. Y parte de la epistemología son las fuentes del saber de mujeres que nos han antecedido. Son sus dudas, sus deseos, sus anhelos, sus convicciones, sus causas que han plasmado en textos para que no se olvide. Los libros son la memoria, más allá de la memoria genealógica. Los libros pueden estar en cualquier lugar donde la cultura permita que haya libros, donde no obstaculice el desarrollo intelectual de las personas. Bueno, dicho todo esto, pues estar aquí con ustedes me gusta muchísimo porque me permite celebrar la cultura ilustrada del feminismo. Hay muchas fuentes del feminismo. La más importante, la experiencia vivida de las mujeres y los hombres. Pero desde luego, mucho de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de las utopías, de las topías, está en las páginas de los libros. Entonces, yo desearía ya no solo a las niñas, sino a las mujeres adultas que puedan acceder a libros feministas. Es más, a estudiantes de diplomados, cursos, seminarios, maestrías, les desearía que lean los libros feministas. No que se los imaginen, no se transmiten por ósmosis. Aunque te pongas aquí el libro, no pasa. Tienes que leerlo, entenderlo, no entender nada, discutir con el libro, y algo te quedará y algo habrás aprendido. Y ojalá escribas algo sobre lo que leíste, siempre, porque tu pensamiento es muy importante, porque luego se olvida lo que una pensó. Dice, ay, qué idea tan importante tuve. Si no le escriben, las ideas se van. Entonces, leer libros, hacer libros, ha sido una de las vías más importantes de transmisión del feminismo como cultura. Y quisiera compartir con ustedes tres términos que a mí me dicen mucho y que les propongo para la reflexión de toda esta semana, bueno, de la vida misma, y que tienen que ver con compartir, ¿no? ¿Cómo podemos compartir? ¿Qué podemos compartir? Y algo que creo que está a la vista es que la causa de las mujeres, hay muy diversas causas de mujeres que no se dicen feministas y que están en el movimiento amplio de mujeres, que son efímeras, que surgen a la luz de un problema y luego desaparecen. El movimiento amplio de mujeres, pero el movimiento feminista, los movimientos feministas, tienen muy diversos ejes, esferas de acción, campos de intervención, a tal grado que ya nadie puede abarcar de todo. Nadie. Todas tenemos como que especializarnos, como que profundizar en ciertos temas y luego sí tener un conocimiento abarcador holístico de los fundamentos del feminismo. ¿Para qué? Para juntarnos con otras, para hacer causa común, para intervenir con acciones, para convencer a los demás, para garantizar que se cumplan las leyes esas que les cuento, que surjan otras nuevas, para que las instituciones cambien, porque están muy echadas a perder. Nuestro país está muy echado a perder. Y quiero decir que hoy en el mundo el nombre de nuestro país va asociado a la violencia por Ayotzinapa, por estos hechos. Sin protagonismo de ninguna especie, quiero comentar que hace 15 años otra causa dio la vuelta al mundo y fue la causa para erradicar el feminicidio, para que se hiciera justicia, y la llevaron al mundo familiares de las víctimas, de mujeres desaparecidas o secuestradas o traficadas o asesinadas en Ciudad Juárez. Pero luego se sumaron de Tijuana y luego del Estado de México, y luego llevamos más de 15 años en la denuncia del feminicidio. Pues en la actualidad se vuelve a invisibilizar el feminicidio. Y se invisibiliza porque la gente dice, ni son tantas. Y bueno, eso pasaba en Juárez, no, pasa aquí, pasa en la Ciudad de México, pasa en Quintana Roo, en Cancún, pasa en muchos lugares de nuestro país. Entonces, para poder enfrentar problemas de ese tamaño, tenemos que comprender que no somos suficientes las organizaciones, que no somos suficientes quienes están en las instituciones de gobierno, no son suficientes las policías preventivas, no son suficientes los ministerios públicos, no son suficientes quienes están actuando. tenemos que actuar organizadamente. Y aquí les propongo ese concepto que me gusta mucho, que es hacer sinergia. Sinergia. Para quien no haya oído la palabrita, le diré que de acuerdo con otro libro maravilloso, que es el Diccionario de Usos del Castellano, de María Moliner, y yo pienso que a todas nosotras no nos sobraría un diccionario de nuestro idioma para consultarlo, aumentar nuestro vocabulario, decir mejor las cosas que decimos y pensamos. En ese diccionario de María Moliner, ella dice, sinergia viene del griego, que es una lengua que está en los orígenes de nuestro idioma. Sinergia quiere decir simplemente cooperación. Me parece que en esta hora requerimos cooperar organizaciones, academia, instituciones de diversos niveles de compromiso, con diversos tipos de conciencia, pero que estemos de acuerdo en erradicar las violencias, la opresión, las discriminaciones, y que estemos de acuerdo en construir la democracia basada en los derechos humanos, que me parecen dos acuerdos fundamentales. Cooperar. ¿Qué dice María Moliner? Fíjense qué bonito. Dice, acción coordinada de cosas o personas, o sea, hasta las personas podemos coordinarnos, personas que se coordinan para colaborar, o sea, llevamos años encontrándonos muchas veces para disentir, para discordar, para no colaborar. Pues ya es hora de que sigamos en los espacios donde sí colaboramos, convoquemos a más personas, a más organizaciones a colaborar para realizar esto, esta agenda, le llamamos ahora, que nos permita complementarnos con otras personas, nos permita potenciar nuestras acciones. Entonces, cuando yo convoco a la sinergia por los derechos humanos de las mujeres, estoy convocando a que colaboremos, a que nos fijemos más en qué estamos de acuerdo y que dejemos de poner obstáculos a las acciones propias y de las demás. Luego, me propongo también que pensemos, como ya pensamos en muchos lugares de México, en articularnos, crear, por ejemplo, en Veracruz hay una articulación de organismos y redes que están a favor de liberar a mujeres presas en cárceles de México por aborto. Y hay una articulación, así se llama. No es para cambiar todo el mundo, es para sacar a las presas por aborto. Y no tratan también el tema de el acceso a la escuela, no. El tema es sacarlas de la cárcel. O sea, articularnos para aprender a actuar sobre lo mínimo, pero lo posible. Mínimo y posible. Y tercera cosa, que es una palabra bien bonita que les regalo este día, que es sintonía. O sea, encontrémonos en la sintonía. Y es increíble, pero esta palabra que viene del latín, sin, no quiere decir que le falte, es al revés, quiere decir que tiene. Quiere decir lo que sí hay, quiere decir sin en latín. Y la segunda voz es tono, o sea, que hay tono, que nos entonamos. nos entonamos no para cantar bien las rancheras, que son muy machistas, por cierto, sino para agruparnos, para actuar juntas y para poner por delante siempre la construcción de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Por la vida y la libertad de las mujeres, que hagamos muchos libros más. Muchas gracias. Gracias, Marcela. Gracias por tu experiencia, por transmitirnos tus conocimientos. Y pues vamos a terminar este evento. Le pido a Sirenia Vázquez, que es alumna del diplomado, pase a informarles de las actividades de esta feria. Antes, si alguna, creo que Marcela fue bastante explícita con toda su información, con todos sus conocimientos. Sin embargo, si alguien quisiera hacer alguna pregunta o hacer algún comentario. Bueno, vamos a continuar. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotras el día de hoy. Voy a dar lectura al programa, las actividades que vamos a tener hoy por la tarde y lo que resta.